11:23 en todo el país y ya estoy en contacto con la diputada por la Unión Cívica Radical, Marcela Colli. Buen día, diputada, gracias por atendernos. ¿Cómo está? Muy buenos días, Daniela, y buenos días a tu audiencia. Bien, aquí estamos ya en Buenos Aires, hoy tenemos sesión, así que preparándonos para esta instancia, ¿no? Diputada, ayer se conmemoró el Día de la Mujer Radical. Contar un poco por qué se conmemora, desde cuándo, y su saludo, por favor, para todas las mujeres radicales. Muy bien. Es una fecha muy importante para las mujeres que militamos en la Unión Cívica Radical. Esto tiene un origen y se llama Florentina Gómez Miranda, a raíz de su trayectoria y su trascendencia en aquellos años, cómo dio lugar o dio la impronta en distintos proyectos a la igualdad de género. Cabe recordar que Florentina Gómez Miranda fue muy importante en estos proyectos que tuvo amplio debate en aquellos entonces, como fue el divorcio vincular, ¿no? Que trajo aparejado un debate social, un debate en la Cámara de Diputados, que fue muy importante y marcó un antes y un después. Dentro de su gama de proyectos, que fueron algo de 150 proyectos legislativos, no puedo dejar de mencionar cuando las mujeres por aquellos entonces, las décadas del 83, el 90, hasta que llega Florentina a la Cámara de Diputados y presidió la Comisión de Familia, Mujer y Minoridad, fue cuando las mujeres dejamos de usar, digamos, en las firmas y en todo lo que era la documentación, el apellido de casada para darle visibilidad a nuestro apellido de soltera. Esto también fue muy importante. Yo recuerdo era docente en aquellos entonces y tenía el apellido, figuraba con el apellido de casada. Y después, cómo uno va, la mujer fue tomando una visibilización en la sociedad, en la parte administrativa, por demás importante. Ella presentó el primer proyecto de despenalización del aborto. Si bien en ese momento no tuvo el debate ni tuvo una sanción, digamos que ella en esa temática fue una precursora en lo que fue la despenalización del aborto. Después tenía la patria potestad compartida, que tampoco en ese fue un proyecto muy importante, la equiparación de los hijos extramatrimoniales. Y bueno, todo eso fue marcando un antes y un después. Después las mujeres tuvimos la ley de cupo, después las mujeres hemos tenido recientemente la ley de paridad de género en la provincia. Ya antes lo había tomado la ley, había aprobado la ley de paridad de género la nación. Entonces, esto hace que cada vez en los días, el día de la militancia de las mujeres radicales o de la militante radical tenga adquirido más derechos, tenga un camino más abierto, tenga una representación más equitativa. Aún falta mucho más en los cargos ejecutivos. En los legislativos, si bien ya se viene marcando una impronta de paridad, aún no en forma total, pero los cargos ejecutivos aún están sin lograr esa paridad, ni siquiera una ex ley de cupo. Bien. Hablando de ley de cupo, hablando del trabajo en las cámaras, tanto de diputados como de senadores, más allá de todas estas cuestiones que nos atraviesan como país, como sociedad y como género, a veces tenemos que dejar estas cuestiones de lado porque nos está pasando por arriba la economía y el poder asegurar llevar el plato de comida a la mesa. En estos cambios donde hay subsidios a la energía, donde tenemos una ministra 24 días, asume otro ministro, hoy se elige... se aceptaría la renuncia de Massa. ¿Cuál es el análisis que puede hacer de esta situación? Bueno, digamos que la Argentina no está en el mejor momento del país, en el mejor momento económico ni social, creo que no, la Argentina no tiene un camino, un trazo, una línea para su plan económico, para un plan económico. Así que hemos podido ver cómo aumentó el combustible, cómo faltó el combustible, cómo el dólar se fue a las nubes. Vemos que hoy un billete de 1,000 pesos, vos vas con 1,000 pesos ahí al supermercado y escasamente compras un producto y medio. Vemos como cada góndola bajo de un día para el otro tiene un aumento, y realmente esto produce en la sociedad una angustia profunda. Realmente hay que volver a trazar la cultura del trabajo primero, el trabajo formal. Hay que apuntalar a las pymes, cosas que están totalmente destejidas e inclusive están avasalladas por impuestos, lo que no les permite avanzar en lo que es, digamos, su capitalización, su producción. Y hoy por hoy la gente, ante esta adversidad económica y en este, sin rumbo, este momento, que no, esta incertidumbre que tenemos, que teníamos tratando a una ministra de Economía en Estados Unidos, y aquí casi prácticamente estaba asumiendo el exdiputado Massa en el mega ministerio. Realmente es vergonzoso la situación como están conduciendo el país este gobierno de turno. Y la verdad que el problema institucional entre ellos, del frente de todo, es vergonzoso. Realmente la oposición hemos tratado de acompañar, de ver aquellos proyectos o tratar de movilizar sesiones, porque tampoco hemos tenido sesiones ordinarias en la Cámara de Diputados, sino sesiones especiales, para realmente dar una tranquilidad a la Argentina, cosa que este gobierno no lo está dando. Está jugando con un ministerio hoy por hoy, y realmente todos tenemos esa tristeza, ese enfado, ese enojo y fundamentalmente la incertidumbre hacia dónde va nuestro país. Otro de los grandes temas es que uno busca e intenta que realmente fortalecer este sistema democrático para que realmente las nuevas autoridades que en el 2023 puedan llegar a asumir lo hagan con la seriedad que este gobierno no lo ha hecho. ¿Qué es lo que podemos esperar los argentinos de la oposición? ¿Cuál sería la propuesta? ¿Cuál sería la salida para esta crisis y para tener un gobierno serio? Bueno, nosotros primero hay que remarcar dos cosas. La oposición no es el ejecutivo, no es el que conduce el destino del país, en primer medio. Segundo, nosotros vamos a dar los cuoros necesarios para aquellos paquetes de leyes que sean necesarios y que sean sinceras, que sean eficaces y que sean para el beneficio de todos. Realmente uno también no puede asumir un rol de ejecutivo porque no tenemos el gobierno, el poder en nuestras franjas políticas, sino que hoy Alberto Fernández es el que conduce el país, y él es el que, con el equipo que lo acompaña, tiene que buscar las distintas salidas. Nosotros como oposición tenemos que ser lo suficiente responsables, serios, para dar aquellos acompañamientos en las leyes que realmente se necesitan. Tal es así que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el acuerdo se logra porque la oposición acompañó. Y realmente si no acompañábamos, aprobábamos ese acuerdo, económicamente nosotros íbamos prácticamente a un default y nos estrellábamos contra un paredón. Fíjese lo que son las cosas, porque necesitó Alberto Fernández realmente el apoyo de la oposición para llegar a este acuerdo, ¿no? Qué importante eso. Pero qué pena que no lo necesitara Macri cuando endeudó a la Argentina nuevamente con el fondo. Yo creo que hay que hacer nuevas cuestiones para que los diputados de todos los partidos políticos realmente puedan ser un órgano de contralor verdadero del Ejecutivo. Me parece que la gente lo que está pidiendo es eso, y que por eso la gente ya no cree, no en la política, sino en los políticos, ¿no? Totalmente, totalmente. Uno tiene, siempre lo digo en todos los reportajes que me hacen, y me hago cargo de las cuestiones que cuando uno estuvo en una coalición o está en una coalición o ha sido parte de un gobierno o de un ejecutivo, uh-huh. De reconocer los errores, claro. Principalmente, porque eso creo que nos demuestra que si uno corrige los errores, ve los errores, los puede corregir o por la otra oportunidad o en otras situaciones uno puede ver qué es lo que debe y lo que no debe hacer. Eso es por un lado. Yo no soy macrista ni nada por el estilo. Simplemente reconozco, primero como militante de un partido de la Unión Cívica Radical, de reconocer los errores y luego ver en qué realmente no hemos acertado, o ha sido la mejor medida, o ha sido la mejor ley, o ha sido la mejor ejecución para realmente fortalecer o buscar nuevas improntas. Pero esto, este gobierno, tiene que asumir su rol, lleva 3 años. Usted me habla de Macri, y Macri ya hace 3 años que no fue más gobierno, ya dejó de ser presidente. No, estábamos hablando, perdón, estábamos hablando del fondo, que usted dijo que se necesitaba el fondo. Sí. El primer arreglo con el fondo y la deuda la generó Macri, por eso lo traje a colación. No estoy echando las culpas porque, si Macri hizo esto y Alberto no lo podía resolver, que no se hubiera presentado, Alberto, ahora se tiene que hacer cargo. Lo que le estoy hablando es esto, que así como Macri pudo hacerlo sin necesitar a todos la Cámara de Diputados y toda la Cámara de Senadores, me gustaría que no nos volviera a pasar, que los ya para esta altura y después de esto, nuestros senadores y nuestros diputados dijeran, para cualquier cosa del Ejecutivo, necesita que nosotros lo apoyemos, que no nos pueda volver a pasar esto. Sí, totalmente, pero también en aquellas cosas que sean realmente viables y posibles. Tampoco nos vamos a apoyar así por decir apoyar. Hay que apoyar lo que... No hablo de apoyar, hablo de controlar. Sí, totalmente. Controlar. Es lo que uno hace en las pocas reuniones de comisiones que ha tenido esta Cámara de Diputados. Realmente eso es lo que hemos hecho. Hemos tratado de hacer lo mejor posible ese control que escasamente se puede hacer porque no hay reunión de comisiones. Para que usted tenga una idea, en el mes de junio se terminaron de constituir las 40 y pico de comisiones que tiene la Cámara de Diputados de la Nación. Sí. Bueno, ¿sabe qué? Le diría que hay comisiones que casi llegando julio hicieron su reunión, su primera reunión de organización. Día donde se fija autoridades, día de reunión, y hora, ¿no? Uh-huh. De reunión de la comisión. Para que usted tenga una idea. Hay comisiones que no hemos reunido una o dos veces, nada más. Y hay otras que ninguna. ¿Me entiende? ¿Y de quién es responsabilidad? Del presidente. ¿Del presidente de la Cámara? De la comisión, de la Cámara, lógicamente. Usted, fíjese, Daniela. Nosotros mismos, ¿y cómo eso no se hace ningún reclamo? ¿Cómo los diputados, si tienen ganas realmente de trabajar y representar al pueblo, no hacen presentaciones judiciales? No. Mire, nosotros hemos hecho todas las instancias que ha correspondido. Por ejemplo, para que tener sesiones especiales se hace todo el protocolo como corresponde en esta Cámara. Y así hemos obtenido algunas reuniones de comisiones. Como por ejemplo, tuvimos el de boleta papel única. Hemos pedido el tema de los créditos SUBA, que no nos dieron la sesión especial, que sabemos que es una problemática a la gente que decidió tomar la impronta de hacer su casa mediante esta línea de crédito. No hemos logrado que avance más allá de 2 o 3 reuniones con especialistas o distintos componentes de los créditos UBA en la comisión, pero no tenemos dictamen. Tenemos los 2 dictámenes de alquiler y no se convoca a la sesión. Tenemos ya dictamen de la ley de alquileres. Sabemos perfectamente que la ley de alquileres es el gran tema de muchas familias que hoy no han adquirido una vivienda, su techo. Sí. A ver, para los dos, para los inquilinos como para los propietarios. Están todos interesados. Sí, es cierto. Absolutamente cierto. Totalmente. Así que imagínense que nosotros desde la oposición, el control... la participación en las comisiones, en los debates, porque no solamente hay que estar, participar, prepararse, buscar información, asesorarse, para realmente sacar los mejores dictámenes y que realmente sean leyes eficaces. O sea, eso en lo que se está poniendo en marcha lentamente esta Cámara de Diputados, que no depende de nosotros, depende de la presidencia de la Cámara de Diputados. Hoy seguramente se aceptará la renuncia del diputado Massa. Realmente esto va como una tortuga, y desespera porque los tiempos sociales son otros, y desespera porque los tiempos de la gente son otros, y son otros, porque uno va al supermercado, porque uno tiene personas amigas o familiares con situaciones de vivienda, que el alquiler le sube, que no le alcanza el dinero. Es así, la verdad que es una situación muy difícil, donde yo no veo realmente un horizonte positivo. Marcela Colli, para la provincia de La Pampa, ¿cuál es su deseo? ¿Y qué, hasta dónde va a llegar para defendernos desde su banca? Para defendernos y cuidarnos, ¿no? Totalmente. Todos mis proyectos son miradas desde la provincia de La Pampa. Lo mismo que cuando fui diputada provincial. Yo cuando he tratado de llevar la voz de la gente en cada uno de los proyectos que vamos presentando, desde los pedidos de informe, los proyectos de ley, las declaraciones, son en beneficio de la provincia de La Pampa. Hace pocos días, usted habrá visto que fue en los distintos medios de comunicación, las denuncias sobre los programas Potenciar Trabajo. He pedido informes sobre esa supuesta situación irregular que hubo, he pedido un pedido de informe justamente de los programas Potenciar Trabajo de la provincia de La Pampa, porque me parece que eso es lo que uno tiene que controlar cuando usted me está diciendo de que uno tiene que controlar. Bueno, uno trata de controlar, de plantear las inquietudes, de plantear las necesidades, el tema de los sistemas de rutas que tenemos también, tenemos rutas nacionales que están destruidas y que esto es necesario para la gente que hace uso de esas rutas para las distintas economías. Entonces uno va buscando las distintas alternativas que la provincia de La Pampa puede ser beneficiaria. Y todas aquellas leyes que sean en beneficio de la provincia de La Pampa, nosotros vamos a acompañar. O por lo menos desde mi mirada voy a acompañar. Bien. Marcela Colli, nosotros hemos hablado, por supuesto, también con distintos referentes de la Unión Cívica Radical, porque como sea, y por más que digan, no, es muy temprano para los nombres, para las candidaturas, para esto, bueno, no, en Santa Rosa ya tenemos todas las pancartas de Juan Carlos Marino para el 2024. Deberá acompañarlo una mujer, si en la fórmula. ¿Habrá alguna otra fórmula donde la mujer sea la candidata a gobernadora y la acompañe un señor a vicegobernador dentro del radicalismo? Yo creo que los tiempos políticos también, así como los tiempos sociales, han ido cambiando distintas improntas en cuanto a la visibilización de la mujer. ¿Por qué no hablar de una mujer candidata a gobernadora de cualquier espacio político? Más allá del radicalismo, de la coalición del Juntos por el Cambio, ¿por qué no esta paridad invertida o sea una vicegobernadora? La verdad que realmente la participación de la mujer tiene que ser muy importante en esta elección, es fundamental la participación en estas elecciones del 2023. Nos hace falta más mujeres, no solamente en los cargos legislativos, en las candidaturas, sino en los ejecutivos, que como te dije cuando comenzamos, lo que estoy viendo que dentro de los ramilletes de los que componen los distintos ministerios, tenemos muy pocas mujeres y también hay mucho poder de decisión y de ejecución, y tenemos muy pocas. Bien. Y nos sobran mujeres para que estén ahí en esos lugares. Sí, y todas idóneas, porque hay... Totalmente. Marcela, yo le agradezco muchísimo todo este tiempo que nos ha brindado, esta charla franca, lo vamos a molestar seguramente en más de una oportunidad, pero por supuesto quiero dejar el micrófono a su disposición para el mensaje que quiere hacerle llegar a la comunidad. Bueno, que primero agradecerles el espacio que me dan para poder transmitir lo que uno viene trabajando dentro de la Cámara de Diputados. Yo llevo 6 meses desde que asumí. Realmente, más allá de la participación en 7 comisiones, por demás importante, una es de diversidad y género, discapacidad, libertad de expresión, vivienda, que son temas que nos afectan seriamente si realmente no buscamos los mejores caminos para que todos logren con el mismo derecho una vivienda, que la discapacidad sea atendida con ese derecho, con esa impronta que se necesita para tener su calidad de vida como corresponde. Y por supuesto en aquellas políticas de género y de diversidad, de esto también hay que hablar y mucho, sobre la diversidad hay mucho por andar y por hacer. Así que en ese camino estamos, en el camino del control, en el camino de presentar las ideas y proyectos de él con la mirada pampeana, en el acompañamiento, en aquellas políticas que sean o aquellas leyes que beneficien a nuestra provincia, lógicamente eso no hay ni que dudarlo, y realmente hacer la crítica constructiva dentro de cada comisión, de cada temática que va surgiendo, y realmente anhelo que este gobierno termine en el 2023 por lo menos con un pequeño trazo, con un trazo de una política económica y social más favorable de la que tenemos hoy. Marcela Colín, muchísimas gracias, que tenga muy buen día y hasta la próxima, porque seguramente hasta la vamos a estar llamando próximamente y ya fundamentalmente cuando tengamos esta ley de alquileres, que la gente la está esperando hace rato, tienes totalmente razón. Muchas nosotros gracias también. Hasta la próxima. Hasta la próxima y muchísimas gracias, Daniela, por el espacio.